frustrado sin saber que era yo el culpable, ejecutado a la vez por un mundo de cobardes. Es muy fácil no juzgar o alguien que es inocente. Si eres pobre, ¿qué más da? Que te den por el ojete. Ser para ellos un simple negro no es suficiente para ser delincuente. Fui juzgado sin demostrar que era yo el culpable.